amigas, amigos, ya estamos nuevamente acá en La Rayuela. Lo habíamos anunciado ya, está con nosotros Valentina Pacheco. Ella es actriz independiente, dramaturga también, ella es terapista. Pero más allá de todo esto, un tremendo ser humano a quien quiero profundamente. Me alegra muchísimo verle, aunque sea a la distancia, no es igual, nunca será igual podernos abrazar como corresponde. Pero bueno, estas son las circunstancias que tenemos hoy y hacemos frente a ellas. Valentina, un abrazo enorme. Gracias por estar con nosotros. Ciertamente me gustaría tener tanto tiempo como para conversar, empezando realmente desde esta experiencia que tuviste, cuando pues coges tus maletitas para hacer un breve paseo, te vas a Argentina y te quedas por allá un montón de tiempo, ¿no? Pero sí, de hecho, vamos a comenzar desde eso. Hay algunos temas que se nos van a quedar en un poco en la carpeta, pero sin lugar a dudas siempre habrá una nueva oportunidad para estar juntas. Un abrazo grande a la distancia. Buenos días, Beatriz. Pues las emociones se hacen, se intensifican con esta imposibilidad, ¿no? Es lo mismo lo que me imagino pasa cuando te faltan uno de los sentidos. Dicen que la gente que no vidente pues puede percibir mejor el mundo, ¿no? Justamente por la carencia de uno de los sentidos. Y yo siento que esta situación extrema que estamos viviendo a nivel mundial, pues realmente justamente potencializan las emociones y los sentimientos. Y ahora la emoción que me embarga de poder estar a través de una pantalla, pues es como que si no tienes idea. Se lo nota en los ojos, en la voz, es muy grande. Es muy grande porque solo lo verdadero y las personas que realmente nos quieren y nos queremos, pues nos conectamos. Eso ha sido una de las primeras diferencias que hemos vivido. Cómo no, así mismo se siente. Valentina, tú fuiste, en realidad te fuiste a un paseo que tenía que durar pocos días, pero justamente la pandemia llega y tú no estabas acá en Ecuador. Cuéntanos un poco cómo viviste esta experiencia pues tan inesperada, ¿no? Sí, pues sí, yo me fui a visitarle a mi sobrinito, entre otras cosas, a mi sobrino nieto, que es pues mi adoración, mi Lucas, y había cumplido, digamos, la primera parte de mi viaje, que era de vacaciones, incluso me fui a Uruguay, y justo cuando regreso de Uruguay, se cierra, pues se anuncia pues esta situación en Ecuador, que los vuelos se cancelaban y se llegaba máximo hasta el lunes, nos daban chance de volver. Y entonces tengo dos alternativas, irme al aeropuerto y quedarme ahí en espera de subirme a un avión, o continuar en estas circunstancias mi objetivo de verle a mi sobrino nieto a riesgos de ver qué pasaba, ¿no? Obviamente no le iba a dejar esperando a mi sobrinito que estaba pues contando los meses para verme, y me arriesgué, y justo cuando llegué a Rosario se cerraron todo, todas las fronteras, las comunicaciones, o sea, no había manera de salir de ahí. Tuve que hacer una cuarentena obviamente en Rosario primeramente, y después empezó el vía crucis, ¿no? De que se cerraban los aeropuertos, de que me cancelaron el vuelo 5 veces, me ponían fechas, y cada vez que me removían esa fecha era... Y aquí en mi casa me quedó mi mamá, mi hermana, que están bajo mi cuidado, mis hijos, y toda la situación, ¿no? Económica, de solventarles los gastos, y todo. Tengo mi mamá que es diabética, una hermana con un retraso mental severo. Entonces, esa imposibilidad, ¿verdad? Y como siempre hacía, eso fue uno de los mayores retos y mayores aprendizajes. Ay, de estas experiencias, yo digo, pues siempre tenemos un aprendizaje, ¿no? Creemos siempre que tenemos todo como calculado, perfecto, y tenemos el control sobre todo, pero fíjate, yo creo que esto nos cogió realmente cuesta arriba y fue difícil porque cambiaron proyectos, cambiaron fechas, cambiaron sentires, cambiaron todo. Ahora bien, tú eres una actriz, siempre estamos pendientes tanto lo que hace Manolo, lo que hace la Valen. Y claro, Casa Toledo y otra vez se abre y ha sido importante eso, porque yo creo que si uno de los sectores golpeados, pues ha sido precisamente el sector cultural, muy golpeado. Sin embargo, también hay algo que aprender de este sector y es que nunca pararon, siempre estuvieron creando la manera de seguir, de estar a flote, con mil limitaciones, mil obstáculos, pero por otro lado veo también que fueron quienes nos dieron de alguna manera salud, nos equilibraron un poco en la parte emotiva, porque mira, tú lo que estábamos viviendo era, o lo que estamos viviendo, porque la pandemia no ha terminado, es fortísimo, es fortísimo. Entonces, háblanos un poco, Valentina, de cómo, bueno, tú llegas ya acá a Ecuador y bueno, ¿qué comienzas? ¿Cómo comienzas a organizar de nuevo, no? Sí, bueno, al estar varada y en otro país, en el extranjero, en estas circunstancias, las prioridades no fueron, yo no las viví en los tiempos que generalmente, por ejemplo, las personas la vivieron en su estar, en su hogar, ¿no? Entonces, yo no viví el confinamiento desde ese punto. Lo único que yo necesitaba era volver a casa. Entonces eso era prioritario, ¿no? Incluso cuando ya me subí en el avión con 150 personas y cero distanciamiento, porque era una situación extrema, lo único que quería era llegar a casa, era como el objetivo primordial. Una vez llegada a casa, tenía que hacer la cuarentena en el hotel. Entonces ahí en esa instancia, en esa pausa obligada, surge esta necesidad de expresar todo este resultado, porque el arte está dentro de uno, ¿no es cierto? Uno vive y respira teatro, ¿no? No puede hacer otra cosa. Entonces, si las situaciones nos obligan a no poder estar en un escenario, nosotros nos tenemos que inventar, porque si no, es nuestra manera de ser y de expresarnos. Entonces surge una obra que escribo y empiezo ahí a crear una obra para video, una obra virtual, que habla justamente de varias situaciones que se dan en esta instancia. Entonces ahí nace Amor Confinado, ¿no? Con mucha pasión, con mucho, es realmente una explosión, ¿no? De todo esto. Y cuando salgo del hotel, lo primero que hago es pues hacer el montaje de esta obra. Entonces, en eso me dedico todo lo que es el mes de mayo que llegué, junio hasta julio que se estrena la obra. Ya después de estrenada la obra, de que lo hago en el escenario, con un lenguaje combinado de cine, porque la actuación para cámara es otra, ¿ya? Pero sin perder la teatralidad por hacerlo justamente en el escenario, ¿no? Porque apenas te subes al escenario, lo que tiendes es a proyectar y a hablar como lo haces en un escenario. Entonces, Susan Seifi, que fue mi directora, que trabajó mucho con cámaras, con Al Pacino y que pues tiene toda esta vasta experiencia, me midió, ¿no? La actuación, el volumen y todas las intenciones para que pues salga un trabajo muy consciente y pues muy muy sincero, muy honesto. Una vez que ya termino este trabajo, aterrizo a mi casa y digo, ¿y ahora qué hago? Claro. O sea, adiós, adiós. No hay cómo salir. No hay cómo, no, y la sociabilización, que es una de las cosas que está tan, ¿no? Prioritario, pues en mí, no hay cómo, no hay cómo nomás, ¿no? Y la pantalla ya me queda corta. Entonces, oh, es fuerte, fuerte, es una lucha, una batalla que ahora regreso a ver atrás y digo, gracias, gracias porque de verdad me ha fortalecido, me ha forjado. Y hoy, antes de que pudiera siquiera llorar ya, porque sí pasé por este duelo de dejar de hacer teatro, ¿no? 7 meses, 8 meses, no subirme al escenario. Y soltar también, ¿no? Soltar, desapegarme, no aferrarme a nada, fluir, porque esto es parte de todo un sistema y es inútil que nos pongamos en contra, ¿no? Esto tiene pues su perfección, justamente para que cada uno nos volquemos hacia nosotros y hacia nuestra verdadera identidad y podamos pues ascender y despertar nuestra conciencia. Entonces, cuando ya tenía todo, bueno, paralelamente con Manolo, siempre le apoyo con este resurgimiento de Casa Toledo. En mayo él decidió abrirlo, mientras yo estaba todavía en Argentina, decidió abrirlo con cartelera virtual y fue una resistencia, de verdad fue una resistencia, porque muy difícil. No, los costos que implica una producción con cámaras, la bioseguridad, supera, rebasa, ¿no? Incluso la audiencia o la atención de un público, ¿no es cierto? Entonces fue muy difícil, fue realmente heroico, pero ahí estuvimos apoyándole, sugiriéndole, viendo quién podía hacer, la difusión, los videos, bueno. No directamente, sí presenté Amor Confinado, pero después se presentaron otros colegas, pero los resultados obviamente no eran los esperados para ninguna de las partes. Y así nos mantuvimos hasta que ya finalmente el 1 de octubre se abrió en vivo y se llenó, digamos, el aforo del 30%, que son 30 apenas personas. Entonces, obviamente, todavía no es una ganancia por ningún lado, pero con todo el objetivo de que se mantenga esto. Apenas se abrió el teatro, lo que yo noté es que, por un lado, bajaba la audiencia en lo virtual, ¿no es cierto? Ya la gente como que no se lo cree, como que no le es suficiente. Con esta desescalada la gente necesitaba urgentemente un contacto, ¿no? Es algo natural. Salía a los bares, a los cafés, ahora hoy en día a los parques, a las playas. Y obviamente el rango de gente que gusta del teatro, pues se volcó a los teatros, tanto en el CCI como en la Toledo, ¿no? Pero todo es así, o sea, todo está como caminar sobre un hilo, porque ya en Europa vemos que están en una segunda ola, ¿no es cierto? Entonces, si bien los proyectos empiezan a abrirse, fuimos seleccionados con Manolo, con la señorita Julia, para el Festival de Loja. Vamos a hacerlo vía streaming el 23 de noviembre, entonces eso va a estar bueno porque ya vamos a comenzar a ensayar, porque obviamente queremos darle pues un plus, trabajar, hacer un trabajo ya también de presencia después en la puesta en escena, ¿no? Queremos aportarle más en la parte física. Entonces vamos a ensayar desde la próxima semana y eso pues a mí ya me alimenta el hecho de volver a los ensayos y a este proceso, ¿no? De nutrirse del escenario. Y en vivo voy a estar desde el 20 de noviembre en el CCI con la obra Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve. Entonces eso me va a devolver pues este contacto absolutamente necesario con el público, porque el teatro sin público no es teatro. Lo otro fueron intentos de como tú dices, de contención, de volcarnos, de expresarnos, pero el teatro tiene que ser en vivo, no. No se lo puede hacer de otra manera, porque el teatro Valentina, es una convivencia, es un convivio, ¿no? sí, Dime. yo coincido contigo en esto último que señalas. Tuve la oportunidad hace, no sé, un mes y medio tal vez, de mirar una obra teatral a través de estas cámaras, ¿no? Y sabes que cambia todo, absolutamente todo, porque yo no sé si les ocurre a todos, pero a mí me pasó, voy a ser totalmente sincera, no voy a hablar de la obra, ni mucho menos, pero a los primeros 10 minutos realmente me retiré, porque había unos momentos que en la obra se requerían silencios prolongados también oscuridad, ¿no? Cero luz. Fíjate eso en una cámara, era como, o sea, se desvirtuaba totalmente, cambiaba todo el sentido mismo de Sí. la obra, de la esencia de la Sí, obra. sí, sí. Sí, sí, Entonces, sí. yo digo, no sé qué pasó con otras personas. Yo me retiré porque, a ver, quienes hemos visto teatro toda la vida, qué maravilla es la proximidad primero con el artista. Bueno, estoy hablando ya ahorita de Prometeo siempre. Se me ha quedado en el corazón eso. Pero en general, en cualquier escenario, esa es parte de la ganancia, pues, de quien va a mirar teatro, a consumir teatro, ¿no? Ahí la proximidad, estar integrado con el elenco, ser parte, qué sé yo, de un imprevisto, es decir, de lo que significa la vida teatral. Por una Así es, sí. pantalla no hay cómo. No, no, no, no. Entonces, pero lamentablemente es como, o sea, dentro de esto que te estaba diciendo, después de la meditación, bueno, uno de los que le sigo, Nanak Nang, dice que el hukam, o sea, como quien dice, nosotros fluimos, ¿no? Cada uno tiene fluimos y somos parte de este gran sistema que es universo y todo. Entonces, cuando hay una situación que tú no puedes realmente incidir, ni hacer nada, ni modificar, o sea, tienes que seguir, o sea, tienes que ser parte de este flujo, porque si no, o sea, tú la vas a pasar mal, porque igual no se va a modificar, ¿ya? Y en esto concretamente es con este fenómeno que estamos viviendo, el fenómeno de pandemia, ¿no? A nivel mundial es así, o sea, el virus está, va a haber cuarentenas, va a haber desescaladas, pero no podemos hacer nada. Entonces, si los teatros se cierran, se cierran, pues. O sea, estos intentos de hacer otras cosas son válidos en la medida de que necesitamos nosotros nutrirnos, ¿no? Y seguir, pues, resistiendo y prevaleciendo. Pero todo tiene que ser con mucho equilibrio, cuándo hacerlo, cuándo dejar, o sea, el público ya se está cansando. Y hay que esperar nomás, o sea, Shakespeare se quedó 2 años ahí varado, sin poder hacer nada, y escribió sus mejores obras, Romeo y Julieta, El Rey Lear y Lady Macbeth, ¿no? Y no hablaba de la pandemia. Marvin, qué simpático esto que acabas de decir. Oye, hablamos del Festival de Loja. Sin duda alguna también ese es un respiro, o así deben sentirlo otros compañeros artistas. Tú has conversado con ellos, esto es como un poco a abrir ventanas, abrir puertas, ¿no es cierto? Sí, o sea, para nosotros fue realmente un aliciente. Primero se dio en el marco obviamente, de un concurso, ¿no? De una convocatoria, con dos miembros del jurado, de tres que eran extranjeros, que no, yo no tengo ahorita los nombres. Pero el hecho de participar, el hecho de ponerle, pues, ahí esperanza y haber sido seleccionados. Sí, es un respiro, como tú dices, de que no se cierra esto, ¿no? Por lo menos va a ser hecho en streaming, o sea, en vivo, y se va a poder respirar por un tiempo, por los 5 días que va a haber obras de teatro, 21 seleccionadas. Por lo menos nos vamos a poder sentir, vamos a poder vivir, ¿no? Así sea por este medio, ¿no? Por este medio. Pero peor hubiera sido que se hubiera suspendido, ¿no es cierto? Porque eso es quitarle la ración, digamos, de vida, de arte De a esta oxígeno. situación de oxígeno, exacto. Entonces, no, yo creo que es muy, muy válido, muy loable. Me siento muy feliz, muy, muy contenta, además de participar con este clásico. Que se lo ha hecho varias veces, pero nosotros lo abordamos con la dirección de Charlie Calvache, el vestuario de Pepe Rosales y la escenografía. Entonces también es pues un homenaje a Pepito, que tan querido, pues, que nos ha acompañado a lo largo de tantos años, pues, a todos, a muchos de nosotros, ¿no? Entonces, contar con su estética en el telón, que él lo pintó, y con el vestuario, pues, no nos da mucho gusto. Y con el planteamiento que queremos hacerle, ¿no? De también la parte física, ahora le vamos a pedir apoyo a Carolina Vázquez para justamente que nos apoye en las transiciones y en unas partes gestuales, ¿no? Para hacer algo diferente, ¿no? Y desde ahí, pues, reivindicar desde el personaje de la señorita Julia, pues, a la mujer, justamente, ¿no? El lugar de la mujer que pues, ahora estamos siendo, no solo a nivel mundial, sino a nivel astral. Ha habido una conjunción ya de la feminidad con la masculinidad. Justamente estamos viviendo en este gran tiempo, ¿no? Nuevo. Entonces, muy contenta, muy honrada, muy motivada. Eso realmente me ha devuelto a poder respirar y a seguir adelante, creo, sí. Esta mañana, amigas y amigos, Valentina Pacheco aquí en La Rayuela con nosotros. Como decía al inicio, hay tantas cosas que queremos hablar con ella. Yo tengo la esperanza de que más pronto que tarde podamos juntarnos ya en los estudios de la radio, conversar mucho más de tantas cosas. Siempre es un privilegio poder conversar con Valentina, escucharle, aprender de ella y quedarse así como tranquilito, porque además, créanmelo, y los que la conocen saben que digo la verdad, después de una conversación, de mirarle a Valentina, de estar cerca de ella, uno queda con un cierto bálsamo recubierto el corazón, el alma. Yo quiero agradecerle inmensamente por su tiempo. A Valentina vamos a estar pendientes para seguir conversando por el Festival de Loja, por lo del 20 de noviembre, que lo seguiremos promoviendo igualmente. Me alegra que ya hayas topado tierra, que estés con salud y por supuesto, que el oxígeno regresó a tu cuerpo también con el teatro. Valentina, sí. Mil gracias por todo y pues nada, seguimos en comunicación. Seguimos en comunicación y hagamos en realidad, ¿no? Que todo sí, nuestro que ser fluya. Ay, sí, señora, sí. Que así sea. Un abrazo grande a la distancia. Cuídate mucho. Sí, y muchas gracias, Beatriz. Siempre lindo poder conectarnos. Gracias, Valentina. Buen día. Gracias.